Integrante del colectivo LGTBIQ+. Fabiana, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, ¿cuál es la primera reflexión que te merece esta fecha, celebración? Llámala como quieras y contame. Y en estos momentos te digo que son momentos muy importantes porque nos está pasando, por lo menos a mí, de que hoy podamos ser y sentirnos parte de una sociedad que durante años estuvimos excluidas. Sí, ¿estás ahí? La perdimos. Ah. No, no, no, no. Escucho. No, no, está bien, discúlpame, hiciste un silencio por ahí un poco largo y me pareció que habíamos perdido la comunicación. Bien, ¿qué cambió, crees, a partir de la sanción de la ley y qué cosas quedan como cuentas pendientes todavía? Porque una ley, por supuesto, que no va a solucionar todo un problema histórico que hay en este sentido. A ver. Y yo creo que se hicieron muchas cosas, pero falta mucho, falta seguir luchando, falta seguir haciendo cosas para que las compañeras no tengan que seguir viviendo todavía de lo único que se nos dio oportunidades en años atrás, que fue de la prostitución, sino demostrar que también nos queda demostrar que nosotras somos y servimos para muchas cosas, que somos personas como cualquiera, que se pueden hacer, realizar y que por ahí tenemos muchos proyectos y tenemos muchas cosas como para hacer. Solamente se los tiene que tomar en cuenta y que tenemos muchas ganas de trabajar y ser alguien en la vida. Fabiana, ¿cómo cambió esta ley particularmente en tu vida? Contanos. Cambió mucho porque desde que, o sea, mi vida. Desde que yo salí de mi casa a los 14 años, por mi identidad, ¿no? Siempre fue lucharla con la posibilidad que te daba la sociedad, ¿no? Gracias a esta ley cambió mucho y pude dejar la noche y gracias a una persona que llegó a mi vida, que me ayudó también, empezamos a trabajar en la zona rural, que si bien de chica estaba acostumbrada, de grande no, pero fue la única oportunidad que en ese momento nos dio la ley, ¿no? Y hoy estoy tratando de conseguir un puesto laboral y de la misma manera, me gustaría que así sucediera para distintas compañeras. ¿Qué puesto laboral podemos saber o preferís no quemarlo? A ver. No, yo preferiría Está bien. esperar y en el momento que se pueda o que esté fijo allá, sí hablarlo. ¿Cuáles son las principales demandas de las compañeras, como decís vos? ¿Qué necesidad urgente y también en el mediano plazo tienen para sentirse de verdad incluidas? Primero, yo creo que lo que se necesita es empezar a hacer cosas para ayudar en realidad, ¿no? Yo creo que lo que más te dignifica es el trabajo. Vos con trabajo podés aprender y abrir la cabeza para un montón de cosas. Así que primero el trabajo. Segundo, creo que es una vivienda. que hay muchas personas que hoy no tienen. Yo, gracias a Dios, pude lograr la mía, pero hay muchas que no la tienen, y la vivienda es totalmente importante. Es una cosa que vos sabés que si no te no llegas a pagar un impuesto, por lo menos tenés donde vivir. Cuando no tenés para pagar un alquiler, sabes que vas a la calle. Claro. O si no, vas a vivir a otros lugares donde vas de prestado, y sabes que el prestado no es bueno. El primer día está bien, el segundo día estorbás, y ya el tercero molestás, o te toman, qué sé yo, como empleada, o peor todavía, como esclava. Y eso es una cosa que uno tendría, creo que es también muy principal, ¿no? Tener la vivienda propia. Hay promesas en ese sentido, tanto a nivel nacional como particularmente en la provincia, de fijarse en ese punto que antes estaba absolutamente fuera de agenda, fuera del radar. Bueno, esperemos que las autoridades avancen seriamente en eso que ha sido hasta ahora una promesa. Sí, sí, sí, esperemos que sí, que empiecen a avanzar. Sé que la compañera Ángeles Zúñigan y Marcela Sosa y Rosa Saavedra están luchando mucho por eso, y gracias a Dios estas compañeras están preocupándose mucho por poder lograr la vivienda propia para las compañeras. Muy bien, Fabiana, agradecemos el contacto, y por supuesto que si quieres agregar algo más ahora mismo, te escuchamos. No, no, no, está bien. Agradecer solamente que hoy se pueda celebrar y que se pueda visibilizar esto, para que se siga luchando, para que la gente nos siga conociendo y vea que somos seres humanos normales, que sentimos, que nos duelen las cosas, que pensamos y que actuamos como actúa cualquier ser humano en esta tierra. Solamente necesitamos ser escuchadas, respetadas y tener el mismo derecho que tiene cualquiera en nuestra vida. Gracias, Fabiana. Un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo.